la crema. Colgate limpia sus dientes dando a su boca rico sabor. Colgate le ofrece la máxima protección que ofreció hasta hoy. Usando Colgate, usted los dientes picados ayude a evitar. Compruebe que al mal aliento combate, use Colgate, la más famosa crema dental.